En Chile existió el derecho al aborto legal en tres causales desde el año 1931, pero posteriormente fue ilegalizado y penalizado de manera completa por la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. El año 2017 recién vuelve a aprobarse de manera legal el aborto en tres causales, esto es violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida para la madre, pero con la posibilidad para los centros de salud de objetar conciencia de manera institucional. Es decir, no solo de manera personal por parte de los y las trabajadoras de la salud, sino como institución completa. Esto ha restringido enormemente el acceso efectivo a este derecho hoy limitado. Es por eso que mujeres, disidencias y cuerpos gestantes han tenido que de manera autogestionada levantar redes para poder ayudar y sostener de manera cooperativa el acceso a este derecho desde la clandestinidad. Desde hace unos años estamos viviendo y estamos siendo parte de la irrupción global de un movimiento feminista de masa. Ha podido demostrar sobradamente y en toda su potencia que las luchas feministas son contagiosas y que cruzan fronteras, que nuestras vidas, las de mujeres y disidencias, son un problema político fundamental, son un problema político ineludible y que tenemos la fuerza para ponerlas por delante, como una demanda central de los movimientos sociales y populares, así como de sostenernos, ¿no?, desde estas luchas internacionalmente. Si en Argentina se logra la aprobación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, hoy sabremos que lo habrán logrado por todas nosotras, ¿no? Que nos habrán demostrado una vez más que la lucha sí define, que la organización sí define, que la insistencia sí define. Y sin duda, a través de ustedes, nos habremos acercado nosotras decisivamente un poco más a conseguir este derecho acá también.